Sones que son como flores, sones que son como soles, sones que son amores. Esto es Encuentro de Jaraneros. Pues ya estamos aquí de nuevo en la cabina de Radio Más, desde aquí, desde el Cerro de la Galaxia, su servidor Rafael Figueroa. Vamos a comenzar con el programa del día de hoy, este Encuentro de Jaraneros, que viene bastante variadito, como normalmente lo intentamos hacer, porque de eso se trata. Nuestro son jarocho tiene mucha, mucha variedad, muchas maneras de hacerse, muchas perspectivas, muchas opciones que, pues, es nuestra obligación ofrecerles a ustedes. Nos pueden llamar, estamos en vivo, al 842-3566 y 842-3567 de acá de Jalapa, o si están fuera, pueden llamar al 01800 Radio Más, que son las letritas que aparecen allí en el teclado, buscan Radio Más y eso equivale a 723-4662. 01800-723-4662 y estamos aquí para lo que digan y manden. Les vamos a ir dando algunas noticias interesantes a lo largo del camino, pero vamos a comenzar con música. Doña Laura Rebolloso y el Ensamble Marinero. Laura Rebolloso, pues ya es una veterana dentro del movimiento jaranero, estuvo aquí en Jalapa formando parte de el grupo Son de Madera durante muchos años. Ahora anda como solista con su Ensamble Marinero, y esto se grabó pues en diferentes viajes que realizó allá al estado de Washington, a la ciudad de Seattle y acá en México, acá en Jalapa. Anduvo rolando con su grabación hasta que la terminó, y la verdad yo creo que le quedó bastante bien. Aquí presentamos algunas versiones preliminares, pero ahora va una composición original de doña Laura Rebolloso que se llama El Rebozo. Cuando me cargas yo soy feliz. Tu pecho suena en la noche larga, soy codorniz. Ay, soy codorniz. Hola, hola, hola, soy codorniz. Esa fue doña Laura Rebollosa, que por cierto nos la encontramos allá en Tijuana, en el Fandango Fronterizo. Ella venía de San Diego, venía de una gira desde Washington hacia abajo, el estado de Washington, y pues nos encontramos ahora sí que ahí merito en la malla. Vámonos con otra composición original. Decidimos poner estas tres primeras con lo que han llamado sones de nueva creación, porque es una vertiente importante del movimiento jaranero, que además de pues cultivar los sones tradicionales, pues siempre la creatividad tiene que salir a flote, y muchos grupos están utilizando el son jarocho como una vía para nuevas composiciones. Este es un grupo de Ciudad Nezahualcóyotl, de Minnesota, como le llaman ellos, desde allá, desde el Estado de México. Esto se llama El Son y Tú, y el grupo se llama Los Chilaquiles Verdes. Para el venado. se quiere acabar, que no se quiere acabar, que no se quiere acabar, y aunque la noche se vaya. Esto fue grabado, por cierto, en el Encuentro de Jaraneros de este año, allí en Tlacotalpan. Ellos se presentaron un disco que venían pues promocionando y se presentaron ahí en vivo también para que vean que pues ahora es muy fácil hacer trucos en las grabaciones, pero no, esto se grabó ahí directo para que no haya cuentos. Ya empezaron a llegar las llamadas, recuerden que tenemos los teléfonos a su disposición, 842-3566, 842-3567 y el ADA 01800 gratis para ustedes, 01800 Radio Más, 01800-723-4662. Nos habló nuestra queridísima amiga tuxtepecana de allá, Erika, que nos avisa que va a haber un fandango este viernes, un fandango, digamos, infantil, con la participación de las Iguanitas del Papalotl, que es un grupo infantil bastante bien formadito de allá de Tuxtepec, a partir de las 7 de la noche mañana, ahí en la Casa de la Cultura de Tuxtepec, pues para los que quieran ir a participar. También adultos obviamente están invitados. También habló Alejandro Rossi, o Rossi Alejandro, desde Monterrey, que nos felicita por el programa, pues muchas gracias por lo que nos corresponde. Y además, Aníbal Asensio de Minatitlán, Minatitlán me dice que dónde consigue el disco de Laura Rebolloso. Yo ahora que la vi en California, allá en Tijuana, California, allá en la frontera, ella venía cargando los discos apenas saliditos de la maquila, así que pues yo creo que en unos cuantos días ya pensará en presentarlo por acá y en ponerlos a la circulación, porque pues obviamente de eso se trata. Ningún músico hace algo y lo graba nada más para tenerlo guardado ahí en su buró, sino que lo hace para compartirlo con los demás. Vamos a continuar. La música sigue y vamos a seguir con esta pequeña sección dedicada a los sones de nueva creación. Viene Relicario, que tiene su compositor de cabecera, que es Licho Ceguera. Él es el que compone, pues básicamente, todo lo nuevo que nos presenta Relicario. Y en esta ocasión nos presenta una composición que se llama El Pendiente, que al final tiene una colaboración de uno de los decimistas de la zona. Bueno, él es de allá, de Loma Bonita, pero pues es más o menos por el rumbo de don Julio Domínguez. Julio Domínguez, como artista invitado en esta composición de Licho Ceguera, interpretada por Relicario. Por el monte se alzará con mi sangre un arco iris, por el monte. dónde se alzará. Tu riocito hermoso, pico de coral, que traigo esta jaula de puro cristal. Tu riocito hermoso, pico de rubí, que traigo esta jaula de oro para ti. De cultura en resistencia a lo que está acostumbrada, surcando la madrugada, le va cantando a la gente que ya viene el sol ardiente, calentando a la nación, recordando con el son lo que tenemos pendiente, lo que tenemos pendiente. Pendiente de nuestro honor, de que es nuestra su riqueza, que basta tanta vileza de tanto, tanto traidor. Pendiente de que el folclor siga surcando este cielo con el mexicano anhelo de acrecentar la cultura, guardarla de la locura, como hiciera cada abuelo, como hiciera cada abuelo. Quisiera cada abuelo sembrar semillas de paz y el campesino jamás pierda el amor por el suelo. Vamos a rasgar el velo que oscurece lo genuino y vuelvan los peregrinos, que vuelvan de todos lados, que no los quiero olvidados, muriendo por los caminos. Las mexicanas regiones que con orgullo contemplo siempre han servido de ejemplo a diferentes naciones. Hoy que vamos con los sones, cerrando ciclos urgentes, para que no se reviente el tallo de su maíz, recordándole al país, recordándole al país lo que tenemos pendiente. Ese fue Julio Domínguez, invitado de Licha Ceguera en el Relicario. Vamos a continuar con las décimas de don Germán de la Maza, que es uno de los decimistas pues muy queridos allá en la cuenca. Él tuvo hace un tiempo una embolia, entonces ahora se está recuperando y nosotros con mucho gusto, con mucho cariño, pues vemos el esfuerzo de que está tratando de luchar por recuperarse, por estar mejor por nosotros. Esto se llama, son las décimas que le dedica pues a su entorno, don Germán de la Maza. Yo soy del siglo pasado, 1942, y por la gracia de Dios, de Veracruz como estado, un 30 de abril llegado, una fecha que me gusta, mi enfermedad no me asusta, como todos pueden ver, si me quieren conocer, Yo vivo en Santiago Tuxtla. Agua de fresas y cielo, Atlacotalpan inundo, y con los ojos del mundo, dando oración y consuelo. Aquí estamos en tu suelo, la tradición nos hermana, la católica romana, la tarima con sus coros, los caballos y los toros, los versos y la jarana. Cabalgando en Sotavento, entre requintos y jaranas, hasta de bailar dan ganas a tocar un instrumento. Todo el mundo está contento, habrá tamales de gocho, con un hablar medio mocho se quitará el mal humor, llegando el trovador a cantar el son jarocho. Así comienza el fandango, y la gente que se arrima va subiendo a la tarima sin diferencia ni rango. Si las tablas son de mango, pronto se deja escuchar a los pies que en su cantar dicen a la concurrencia que bailar es una ciencia y la tarima un altar. La jarocha es una fiera, la música el alimento, demuestra su sentimiento luciendo pecho y cadera. Paliacata y guayabera son prendas del compañero, y sin faltar un sombrero con zapatos de cartón, bailando con el corazón el jarocho fandanguero. La bamba con el tilingo, el toro con la morena, jarabe y machiriac chuchena, todos salen el domingo. Con ellos vienen un tango, la iguana y el cascabel. Los pollos llegan con él, el palomo y panadero, y el pájaro carpintero trae zapatos de oropel. Los enanos y aguanieve, y la indita con la tusa, trae su traje de gamuza por si sombrilla y llueve. La gallina se conmueve del jarabe moraliano, el colás le da la mano, guanábano lo ha invitado, también llega el zapateado, fandango veracruzano. Si los ángeles bajaran a tocar el son jarocho, jarana de sones ocho del mismo modo sonaran. Las parejas que bailaran con la señal de la cruz seguirán dando su luz, y el versador que es trovero le gritará al mundo entero ¡qué lindo es mi Veracruz! Y continuamos con nuestro programa Encuentro de Jaraneros. Recuerden que nos pueden marcar al 842-3566 y al 842-3567 de acá de Jalapa, o utilizar el servicio de Lada sin costo 01800 Radio Más, 01800-723-4662. Nos han estado llegando pues algunas llamadas, pero por lo pronto vamos a ir dándole salida a las actividades de este fin de semana, porque pues siempre se nos amontonan al final y queremos que ustedes se enteren, si es que les gusta el son jarocho, que puedan ir. Por lo pronto hay dos actividades hoy en Jalapa. Una es en una pues un lugar de música y galería y estas cosas, que se llama La Otra, que está en Venustiano Carranza 184. Va a haber son jarocho a cargo de Sael, de allá del sur del estado. Va a haber una exposición pictórica relacionada con el son jarocho, todo a partir de las 7 de la noche ahí en La Otra, Venustiano Carranza 184, y también en La Manta, que está en Pino Suárez y esquina, perdón, en La Lola, que está en Pino Suárez y esquina con Mata, en el centro histórico de Jalapa. Se presenta La Manta con música tradicional mexicana, no solamente son jarocho, aunque está por allá, por supuesto incluido ahí en la mezcla. Hacen son huasteco, jarocho, ismeño, chilena de Costa Chica, guapango norteño. Hacen muchas cosas interesantes lo que están haciendo los compañeros de La Manta en La Lola, Pino Suárez y Mata, hoy a partir de las 9:30 de la noche, así que hasta les da tiempo de ir a las 2 si andan por acá, por Jalapa. Y continuamos con la música. Vamos a continuar con dos grandes maestros de Tlacotalpan, don Cirilo, promotor de escena, y Evaristo Silva, que pues lo conocimos toda su vida mucho mejor con el sobrenombre de Varo. Varo y Cirilo, desde allá, desde Tlacotalpan, alcanzaron a grabar esto antes de que don Evaristo nos abandonara, y se llama El Balajú. Yo también fui marinero y navegué contra el viento. La marinera, la parada no volver, yo también fui marinero. Esos fueron don Cirilo Ibaro, desde allá, desde Tlacotalpan, haciéndolo, pues lo que han hecho toda su vida, son jarocho. Y siguen llegando las llamadas. Se comunicó con nosotros Reina Morales, que está organizando. Bueno, ella organiza la Peña de la Décima acá en Jalapa, que se reúne creo que el primer martes de cada mes. Pero en esta ocasión se van a reunir el sábado, porque se están enlazando con un festival que pues tiene alcances internacionales, que se llama el Festival de la Palabra en el Mundo, que es el quinto en esta ocasión, y entonces la Peña de la Décima de Jalapa se enlaza con ese festival, y en esta ocasión entonces va a ser el sábado a partir de las 6:30, ahí en el lugar que se llama Tierra Luna, que está ahí en Rayón número 18, ahí cerca de Los Berros. Viene gente del DF, de Córdoba, de Veracruz, de Puebla, que para festejar la palabra. De eso se trata el festival La Palabra en el Mundo, y la Peña de la Décima que organiza Reina Morales pues se añade a este esfuerzo. Este sábado a las 6:30, a las 6:30 ahí en el Tierra Luna, cerca de Los Berros, ojalá que puedan estar, porque es una oportunidad de ver a muchos decimistas muy destacados. También nos llamó Ana María de Minatitlán, que nos felicita, pues le regresamos el honor, porque muchas gracias de que nos están oyendo. También Adán Zamudio de Tierra Blanca felicita tanto a RTV como a Radio Más, como a nosotros en la producción del programa, y sugiere que se repita en la tarde como antes. Pues esperemos que se pueda, vamos a pasar la sugerencia a nuestros administrativos. Sergio Velázquez de la Colonia Guadalupe de Victoria de aquí de Jalapa pide El Gallo, que es un son huasteco. Lo vamos a buscar y se lo vamos a poner en la mejor versión que podamos encontrar por este mundo de la música regional. Nos vamos entonces con algo que grabó el grupo Estanzuela, Julio César Corro específicamente, por cierto, alumno de don Cirilo Promotor, grabó esto en su más reciente producción discográfica, que la verdad le quedó muy bien hechecito. A mí en lo personal me gustó mucho. Es un dueto entre Rodrigo Díaz Bueno en el chelo, un buen chelista que la verdad se le nota no solamente la capacidad técnica, sino el gusto musical, y Julio César Corro en el requinto, en un contrapunteo que la verdad estuvo bastante bien hechecito. Esto es El Cascabel con Julio César Corro y Rodrigo Díaz Bueno. Thank you. ¿Qué les pareció ese dueto? La verdad, pues muy bien puestecito, y pues eso es una felicitación para don Julio César y obviamente Rodrigo Díaz, que asumo que por tocar el chelo no pertenece mucho a la tradición jarocha, pero que le supo encontrar el juguito a lo que hacemos por acá. Nos mandaron los saludos doña Mari Pérez del grupo Son Los Pérez, que por cierto ya nos hace falta un disco de ellos. Tuvimos un disco hace algunos años, yo creo que no han sacado otro, ojalá que lo hagan, porque pues son un buen representante del son jarocho desde allá, desde Minatitlán. Y también de Tulancingo, Hidalgo, Claudio Mercado nos dice que escucha todo el día la estación en su negocio y que nos felicita. Pues allá un saludo a Hidalgo, que es uno de los estados que nos está escuchando, a pesar de que pues nosotros somos orgullosamente veracruzanos, podemos transmitir también contenidos que le interesan a otros estados. Pues saludos a Hidalgo y saludos a todos los que hacen música y cultura por aquellos lados. Vamos a continuar con unas décimas nostálgicas dedicadas a Tuxtepec. Precisamente por ahí le mandamos el saludo de nuevo a Erika. Y por cierto, nos dijo que todos los sábados va a estar don Elías Meléndez dando un taller en la Casa de la Cultura, antes de que se me olvide, que porque es algo bastante importante, a partir de las 10 de la mañana va a dar clases de la jarana, uno de los grandes de nuestra música, que es don Elías Meléndez, allá en la Casa de la Cultura, y que pues ojalá los que anden por el rumbo pudieran tomarlas, porque es una oportunidad extraordinaria. Don Elías Meléndez es uno de los jaraneros pues clásicos de nuestra tradición. Les decía que don Carlos Solís, el Lujo de la Cuenca, le dedicó unas décimas a Tuxtepec, y lo vamos a escuchar acompañado por un querreque de los Hijos de la Chinantla. Los Hijos de la Chinantla, Carlos Solís, décimas a Tuxtepec. Y este es el Tuxtepec de antes. Allá en el siglo pasado, de algo que me ha acordado aquí se los estaré. Tranquilo vagaba usted, de barrio abajo al castillo, corrían traviesos chiquillos tras el ruido de los carros, la policía y los chaparros se encargaban de los pillos. Don Joaquín con sus urbanos, viejos autobuses grandes, una ocasión León Fernández manejó uno con sus manos. Fueron tiempos buenos, sanos, parranda del chamizal, el rojo, el dado, al final, un montón de un buen puchero, que servía Marcos Montero con un sazón sin igual. El bar que de moda estaba el Alacrán, los pilares, aquellos dueños de bares, de acuerdo de Concha Esclava. El mar y el domingo estaba, en la piragua a bailar, también se podía nadar por los rumbos de Chucal, y luego en el brazo real, una tarde disfrutar. Escuchaba hermosa en forma el arpa de don Pedrito, vivía por el puentecito allá en la calle Reforma. Ese tonto y se retorna en manos don Elías, que hace recordar los días de aquel bello Tuxtepec, que aunque no lo crea usted, provoca melancolía. En el billar se veía al buen Chalito Pacheco, también el bar Casateco, al que frecuente asistía el doctor Sánchez García, con sus ahijados muy cerca. Él con su voz ronca y terca, jocoso se comportaba, al momento que exclamaba, allá te espero en la alberca. Todo existía, mundo el rembón, el salvaje, la tortuga con coraje en la media se movía. En la piragua vivía Abel y Víctor Salcedo, el pollo con grande nuevo del fútbol hacia un colonio, junto con Fallo Tenorio se militaban en el ruedo. En este recuento brilla un peluquero muy bueno, era don Joaquín Moreno, que aventaba trompetillas. Se colocaba en su silla, creo que de color azul, saboreándose un menjul, preparado ahí a la vista, y orgullo americanista con su bandera de azul. Negocio muy conocido fue lo del Aves Tenorio. Doña Drago es un emporio, y hoy se encuentra en el olvido. La comida era atendido, se veía sabroso, rico. Y en este recuento explico, trabajaron con afán Don Paquito Castelán y Atarraya en los pericos. Huesura, sin saber que era la muerte, sin saber que era la muerte, me encontré con la huesura, me dijo la testaruda, no bebas el agua caliente, vas a morir de una cruda, que amarga será tu suerte, que reque, que bonito sos, que reque, que reque, que reque, que reque, que reque, Esos fueron los hijos de la Chinantla y siguen llegando llamadas. Marta González de Coatzacoalcos nos felicita. Gracias por la felicitación. Y además pide la canción La Tienda. Ahí la tendremos lista para la próxima en alguna de las versiones que por ahí tenemos. Y también la familia Hernández Medina de Jalapa me dice que me conoció ahí en el colegio de señoritas. Me imagino que se refieren a la Escuela Industrial para Señoritas, que tuvimos una actividad la semana pasada presentando el disco de Trobarpa, y pues la verdad nos fue bastante bien. Siempre es una fiesta cada vez que un grupo pues estrena un disco, y pues cuando es un disco que tiene algo de son jarocho, a nosotros nos da muchísimo, muchísimo gusto. Por cierto, también estuvimos en una actividad en la en el puerto de Veracruz. Se estaba presentando una asociación de producciones artísticas veracruzanas que espero que les vaya bastante bien, y ahí encontramos este disco de un grupo pues porteño, de esos que andan pues ganándose la vida en los cafés, en los lugares públicos de reunión allá en el puerto de Veracruz, y de ese grupo tiene un disco bien hechecito que se llama Embrujo Porteño, ya me estoy equivocando. Embrujo Porteño nos va a presentar El Canelo. Se cayó de un palo, el amigo mono caramba se cayó de un palo. Por el aire dijo Canelo, válgame San Pablo, y si no lo dice Canelo se lo lleva el diablo. A la tripa, tripa, Canelo, tripa de cochino. A la tripa, tripa, Canelo, tripa de cochino. Mi mamá no quiere Canelo que yo tome vino, y si acaso tomo Canelo que sea de más vino. pilotes, Canelo y una águila real. Sepultura de oro, Canelo canta de cristal. A la tripa, tripa, Canelo, tripa de venado. A la tripa, tripa, Canelo, tripa de venado. Mi mamá no quiere, Canelo, que coma pescado. Y si acaso como, Canelo, que sea bacalao. Y si acaso como, Canelo, que sea de Alvarado. Bueno, pues ya estamos en la recta final. Además, les recordamos que mañana viernes a las 9 de la noche empieza un concierto de Son de Madera, pues en el que quizá podríamos decir que es su casa, el Patio Muñoz. Desde hace muchos años que no estaban ahí, pero ahora regresan al Patio Muñoz. Están ahí, pues en un concierto que, pues tiene una cooperación, pero la verdad está bastante módica, ni se las voy a decir, así que vayan con confianza. Pino Suárez, 38, ahí en la zona centro, el Patio Muñoz, uno de los lugares históricos de nuestra capital, Jalapa. Son de Madera, a partir de las 9 de la noche. Además, en México, en la Ciudad de México, va el Son para Milo, que es un encuentro de música tradicional importantísimo, que se da ahí en la explanada de la Escuela Normal, de la Escuela para Maestros, en la Ciudad de México, y que, pues entre muchos géneros, son muchos grupos, pero entre muchos géneros incluye evidentemente a nuestro Son Jarocho. Va a ser viernes, sábado y domingo allá en la Normal para los que anden en aquellos rumbos de nuestro país. Nos vamos a despedir, como siempre. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros, figueroa@comosuena.com, o estamos también en el Facebook, nos buscan Rafael Figueroa Hernández. Nos vamos con esto que se grabó en vivo en el encuentro de jaraneros de Tlacotalpan, es el Toro Sacamandú con Los Utrera. Será.